sin su amor, del pecado encadenada, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. Llegó el amor de Jesús, me transformó, pues su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Muy alegre y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia, del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor, llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó, pues su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Llegó el amor de Jesús, me transformó, pues su amor sin igual, tan especial.